Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, nos vinimos al cuartel de bomberos de Los Hornillos para hablar con Pablo Pereira. Él es subjefe de la regional número 11 de bomberos y trabaja también aquí en el cuartel de Los Hornillos. Él fue el que estuvo a cargo del operativo de rescate de las dos chicas que ayer se perdieron en la sierra aquí del valle. Así que bueno, nos gustaría que nos cuente un poco cómo fue todo esto. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Así que bueno, sí, tuvimos un rescate el día sábado, complicado, pero bueno, sí, fue exitoso. Así que queremos, bueno, más o menos te voy a ir contando cómo pasó, ¿no? Dale, dale, contame pues, cuándo comenzó esto, cómo fue el llamado de auxilio. Bueno, mira, guardaparque Karin Binder recibe un llamado de unas chicas que estaban perdidas en la parte de la zona de la Ventana, en la parte de la Pampa, por ser más específico. Bueno, y Karin le avisa a su compañero, Efraín Oliva, que estaban perdidas y da aviso a la brevedad en el cuartel. Ahí nosotros tomamos conocimiento de eso, que el guardaparque Efraín ya estaba haciendo el ascenso hacia donde estaban las chicas, ¿no? Claro, Efraín ya había bajado del puesto, aquí se enteró y volvió a subir. Exactamente, Efraín ya bajó del puesto, que estaba en los bosques de Tabaquillos, y cuando recibe la noticia, inmediatamente vuelve a ascender. Claro, ¿y qué hora sería cuando él sube? Más o menos entre 19:15, más o menos, cuando comienza el ascenso Efraín. Así que nosotros recibimos el llamado, calculamos que 19:30, tenemos anotado aquí, y bueno, ponemos el personal en conocimiento para ver quién estaba disponible para subir. Ya empezamos a hacer todo lo correspondiente al protocolo que tenemos nosotros para ascender a la sierra y bueno, y tratar de bueno, tener contacto con Efraín para ver a dónde estaba y demás, ¿no? Claro. ¿Cómo estas chicas le avisan a una guardaparque, le mandan una ubicación por celular? Sí, las chicas mandaron una ubicación de celular, nosotros la transmitimos, la pusimos en la computadora y demás, y vimos que estaban a 2.000 metros más aproximadamente en La Pampa, sobre el Cerro de la Ventana. Así que, bueno, hasta que nosotros pusimos todo esto en movimiento y demás, pasó un tiempo considerable que cual decidimos confiar porque Efraín realmente conoce pero muy bien las sierras, es muy rápido para caminar y demás, que además su hijo fue a caballo en asistencia de él. Y bueno, nosotros quedamos a la espera de que él encontrara a la chica para nosotros desde acá poder llevar lo necesario para asistirla en el camino, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora Efraín en llegar a este lugar? Y mira, hasta ese lugar donde estaban las chicas, calculamos que más o menos 5 horas y media, más o menos. Por eso era bastante el tiempo ya que Efraín nos llevaba, teníamos otras posibilidades de ir en 4x4, pero ¿qué pasa? No íbamos a llegar a tiempo hasta que, si nosotros hacíamos ese camino, Efraín ya tenía tiempo de encontrarlas y volver hasta el puesto de Tabaquillos, ¿no? Claro, era un vehículo, usted tenía que ir para las altas cumbres y entrar, aquí simplemente era más fácil o más rápido y caminando. Exactamente, tal cual, era mucho más rápido y además Efraín tenía que venir sí o sí por este camino, por el ascenso a la Ventana. Así que bueno, de esa forma se decidió esperar, así que bueno, hasta que más o menos a la 1 de la mañana hizo contacto Efraín con las chicas, el clima ya estaba muy muy feo, neblina, caía garrotillo y vientos desde el este muy frío. Así que en el momento que las encontraron decidió volver al puesto de Tabaquillo y nosotros desde aquí formar el grupo de ascenso para ir para llevarle algo caliente, comida y demás a ellos, ¿no? Porque venían realmente con mucho frío, muy baja la temperatura en ese momento en las sierras. Claro, ¿en qué condiciones estaban las chicas? Porque imagino 12 de la noche, 1 de la mañana, con el frío que hacía, las chicas estaban solas ahí, no sé si tenían un abrigo, una carpa. No, mira, carpa no tenían, solamente abrigo, sí, pero tenían principios de hipotermia que en cuando empezaron a moverse y a caminar, y por la adrenalina también del momento, enseguida entraron en calor, así que ya nosotros hicimos contacto con ellos cerca de las 3:30 de la mañana, y la verdad tenían mucho frío, estaban muy cansadas, así que, y bueno, llevamos algo de comida y demás. La verdad que todo el trabajo fue de Efraín, que él muy conocedor de las sierras, y la verdad se portó de una manera excelente. Claro, ¿hubo algún otro organismo afectado también a esta búsqueda? Sí, vino el ETAC, que estuvo en colaboración nuestra, y también el DUAR, que estuvo en colaboración nuestra. Así, pero Efraín fue, como te dije, el que hizo todo el trabajo. Perfecto, digamos que los méritos se los lleva Efraín, con todos los aplausos, y ustedes, por supuesto, como cuartel, que decidieron quedarse acá en la base y después actuar en base a lo que estaba pasando. Exactamente. ¿De dónde serán chicas? Las chicas de Cruz del Eje. Bueno, Pablo, entonces, bueno, podemos dar un mensaje para las personas que quieren subir, qué es necesario, dónde anotarse. ¿Qué elementos llevar, no? Porque la sierra es complicada, cambio brusco de temperatura. Sí, no, aparte de que, mira, tienen que anotarse, sí, en una planilla, que están en el principio del sendero, de acá del Cerro de la Ventana. Y no, lo que se aconseja es no subir sin guía. Eso no se puede hacer porque el clima es totalmente cambiante en las sierras. Hay neblina, por ahí hay sol, y viene la neblina en cualquier momento y te perdes, así que Lo importante es eso, conseguir un guía y ser bastante consciente, ¿no?, a la hora del ascenso. Bueno, Pablo, gracias por recibir el Radio Grito. Felicitaciones para Cuartel y para Efraín, por supuesto, por esta búsqueda positiva que han tenido. Bueno, listo, dale, Adri. Así que mucho gusto, y la verdad que me encanta poder compartir con ustedes estas historias, ¿no?